todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, ya transitando noviembre. Decíamos ayer, en un marco de actividad creciente, tanto de 26, la Unidad Popular, de distintas expresiones de lucha popular, que va cobrando fuerza, que va marcando también la cancha en relación a cómo enfrentar el avance de las políticas privatizadoras a favor del capital, de despojo de los trabajadores. Recordarles a los compañeros de la Departamental de Montevideo que mañana a las 7 de la tarde se reúne la Departamental de Montevideo del 26 de marzo. Insistimos con esto, es la última reunión de la departamental previo al plenario del 19, que implica organización, preparación, definición de cosas también para el propio plenario, por lo que, bueno, llamamos a la participación de los representantes de todas las agrupaciones. Sabemos de las complicaciones que existen en el día a día, pero es muy importante mañana esta instancia, ya de cara al... Es la última departamental, después ya está el plenario. El equipo de trabajo que prepara el plenario ya se instaló también para prever todos los detalles de lo que es el lugar, el arreglo de la fonoplatea, la atención a los compañeros que vienen de todo el país. O sea, ya se empezó a trabajar como merece un plenario al que le damos una importancia en la proyección que nos va a dar en el trabajo partidario, en el trabajo político en general, en la reafirmación de lo que son los ejes del trabajo político y de la lucha que tenemos planteado como 26, que compartimos también con los compañeros de la Unidad Popular. Así que departamental y la perspectiva del plenario. Es muy importante, y mañana tendremos que repasar, el trabajo de invitación, de recorrer a aquellos compañeros que han quedado por distintos motivos laborales, familiares, por lo que fuera, sin un vínculo orgánico así permanente. Bueno, este es el momento de la recuperación de ese vínculo y de, como estamos viendo también en distintos lugares, de incorporación de nuevos compañeros, de crecimiento concreto. Trabajo entonces muy, muy definido, muy concreto, no en abstracto ni en la alterequia, es muy concreto. Ahora, hacia el 19, con todo el esfuerzo organizado. En estos días ha habido múltiples expresiones acerca de lo que definimos nosotros como uno de los ejes de la lucha en esta etapa, que es la reforma de la seguridad social. Hace una semana decíamos, se terminó el recreo aquí, hablando de Cabildo y de los muchachos que tienen en el interior, escuchamos la información de allá de Cerro Largo, un director de intendencia de Cerro Largo que pertenece justamente a Cabildo, ahora está prófugo por un contrabando incalculable. Se acabó el recreo, dijeron, ahí están, en pleno recreo. Pero decíamos, en cuanto a la reforma de la seguridad social, con todo lo que especularon que no iba a venir, que no iba a pasar, ya está en el Parlamento, ya está en el Senado, ya empieza la comisión a trabajar y a recibir gente. El posicionamiento que se va dando de distintos actores políticos tiende a confundir la cosa. Yo quería rescatar la etapa del Semanario de la Juventud, porque El título de etapa es: esta reforma de la seguridad social comenzó al no eliminar las AFAP. Es una esencia del problema. Digo, porque ahora no, que la reforma que sí, que no, que es horrible, que está, pero quienes gobernaron durante 15 años y no eliminaron las AFAP, allanaron el camino a esta reforma. ¿No? Le faltaron la carretera. Le hicieron doble vía, triple vía, para que viniera y avanzara con rapidez. En ese sentido es que decimos, hay que ir a las definiciones claras, sin ambigüedades. Ayer, en el espacio del domingo, planteamos, bueno, ¿cuál es la posición al final? Porque la posición de la coalición es muy clara. Amagues para acá, amagues para allá, todos encolumnados atrás del presidente y todos a favor de esta reforma. Que le van a cambiar esto, que le van a cambiar aquello, pero de la esencial no le van a cambiar nada. Unos años más, unos años menos, pero el golpe y el manotazo al bolsillo del trabajador ya está definido y está acordado. El beneficio incalculable para la mayor estafa a los trabajadores, que son las AFAP, está acordado y está decidido. ¿Cómo nos paramos ante eso? ¿O cómo se paran el resto del espectro político ante esto? Aquí no caben ambigüedades. Aquí no caben ambigüedades. Cuando vemos la comisión, la delegación que el Frente Amplio designa para trabajar en esta comisión, nos encontramos con dos actores que fueron fervientes defensores del régimen de las AFAP. Está el senador Enrique Rubio, que en aquel entonces, en la interna del Frente, estoy hablando del año 95-96, defendía el sistema de las AFAP con el mismo argumento: es una masa de capital que vas a invertir en la producción, etcétera, etcétera. Basta escuchar las audiciones que ha hecho, los programas que ha hecho Freda con el tema de las AFAP para saber dónde es que están invirtiendo en la producción, en los bonos del Tesoro, en Tata, en la Taona, por favor. Y el otro, el suplente de Danilo Astori, senador Maía. Astori fue el principal defensor de las AFAP en la interna del Frente. Entonces, digo, en esa delegación, por lo menos ya hay dos, que el enfrentamiento a la privatización no lo plantean. Y ahí empezamos a entender las otras maniobras dilatorias, el otro juego que se hace para frenar esta batalla, esta lucha, que es sin duda la lucha más importante y el golpe más duro que le podemos pegar al proyecto de la derecha, al proyecto neoliberal, justamente a los dueños del capital. Y es la dilatoria. Y esto lo planteamos porque son muchos que dicen: Chepe, no se apuren, ¿cómo van a hacer? La crítica cerrada que viene a los compañeros de ATCS porque han defendido públicamente lo que el Mondes plantea, que es la decisión de ir a un plebiscito en el 2024 para eliminar las AFAP y sentar las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, enteramente público. Ah, cuidado con el apuro. Y ayer comentábamos, y quería tomar esto como un tema para reflexionar y dar la batalla de ideas, ¿no? Aclararlos tanto. En ese, creo que es un tuit o en el Facebook de Esteban Valente, se plantea que un plebiscito por reforma de la seguridad social dirigido a los trabajadores de ATCS es algo totalmente corporativo. Corporativo. Y que el cambio de la seguridad social se tiene que hacer cuando haya otro gobierno. Este es un argumento que se va a usar. Entonces, es la trampa más terrible. La demora es la que nos lleva a una derrota. Nos puede llevar a una derrota. Y esto otro es la abdicación total de la lucha. Con experiencias hechas, porque acá no hay que esperar a que pase algo que no conocemos, ya conocemos lo que pasó. Y acá voy al título de la juventud. Esta reforma comenzó al no eliminarse la AFAP en 15 años de gobierno del progresismo. Esos 15 años del gobierno del progresismo afirmaron el sistema. Dice que rebajaron un poquito las comisiones que cobran, son comisiones usureras, brutales, un verdadero también robo al trabajador. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿A quién vamos a esperar? Aquí simplemente está claro, la batalla y la lucha la daremos con todos, todos los que estén decididos a emprender este camino. ¿Pero esperar otro gobierno? No, no, porque una vez que se instale y empiece a funcionar esta nueva avanzada de privatización de la seguridad social, el recomponer cuesta más tiempo, cuesta más esfuerzo, más sacrificio, pierden más los trabajadores. Entonces, es importante conversar estas cosas y poner claramente estos temas sobre la mesa. No entrar en corral de ramas. Vendrán todos los ataques, ¿no? Ah, aventureros, van contra la unidad de quién o la unidad de qué. La unidad es de aquellos que quieren enfrentar esta reforma antiobrera, antipopular, absolutamente privatizadora. La unidad se construye en la lucha. Como escuchábamos recién el mensaje de los compañeros ahí de la industria frigorífica, compañeros de Sofrica, reivindicando justamente la necesidad de la lucha y la unidad para la lucha. Unidad para retroceder no sirve. Unidad para entregar no sirve. Por lo menos no sirve a los intereses de los trabajadores. Entonces, el camino está marcado. Hay en este momento un despliegue impresionante de comisiones barriales y departamentales del MONDE generando actividades un día sí, un día también, ganando espacio en la prensa, en el interior, es realmente muy importante. Ayer nos llegaban fotos de compañeros en Tacuarembó, los de Poder Paysandú vienen con todo, la preparación de dos jornadas de intensísimo trabajo. El camino es este: organizarse, crecer, luchar. Nosotros, dentro de nuestra, y hablando ya como organización política, partidaria, tenemos un compromiso inclaudicable con esto, inquebrantable con esta batalla, con el espíritu de mayor amplitud y entendiendo la necesidad de que esa amplitud sea garantía de crecimiento y de avance. Pero, digo, esa amplitud, ese querer contar con todos los que quieran estar, no implica ni ceder ni entrar en trampas que en última instancia llevan a esta lucha, que va a ser una lucha, tenemos plena confianza en la victoria, que nos pueda llevar por vacilaciones, por demora, por en última instancia por caer en alguna trampa, nos pueda llevar a una derrota o dar un paso atrás en lo que tiene que ser la defensa inquebrantable de los derechos de los trabajadores. Nos vamos a ir quedando por aquí en el día de hoy, y bueno, mañana a las 12:15 otra vez estarán con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta mañana.